Iniciamos nuestra segunda entrega dedicada al Escorial. Ya sabéis que Juan Ignacio Cuesta, o debería decir Fray Juan Ignacio de la Cuesta, sí, eso me gusta más. Bueno, pues nos está ilustrando con un paseo magnífico, exclusivo, privilegiado por el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Una auténtica maravilla, de hecho dicen que es la octava maravilla. El pasado domingo teníamos la primera entrega, presentábamos el libro La Boca del Infierno, pero qué título tan tremendo. Bueno, tenía su justificación, como ya nos explicó Juan Ignacio. Y ahora vamos a por la segunda. A lo mejor vamos a hacer un poquito de alquimia, un poquito de conjuros. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, el libro ya está a la venta, porque me lo están preguntando, ¿eh? Bueno, parece que sí. Sí, ¿no? Al menos eso me han asegurado. Se confirma Editorial Aguilar, ¿no? Sí, Editorial Aguilar. La Puerta del Infierno. Que salía el miércoles de esta semana, sí. Ah, bueno, pues muy bien. Dábamos un paseíto el pasado día por el Escorial, los alrededores, por qué ese título de La Boca del Infierno, porque las claves son las claves secretas, en realidad, de un monumento tan colosal como el Escorial, ¿no? Bueno, es que hablar del Escorial podríamos estar hablando toda la temporada, tanto tiempo, porque es tanto y tanta gente la que ha dejado ahí toda su sabiduría, que no sé, sería prolijo, porque el Escorial no solo es la obra de una época y de unos hombres, sí, sino una obra de siglos también. No, yo creo que es uno de los símbolos, uno de los emblemas de aquella España imperial, ¿verdad? Bueno, eso ha sido una asunción posterior y externa. Vamos a ver, en la mente de Felipe II no había nada parecido. O sea, Felipe II era un señor muy pragmático. Sí. Una de las claves que se desvelan precisamente en este libro es que Felipe II, lo de rey, le venía bastante ancho. Lo que pasa es que no tenía más remedio que aceptarlo. Y lo aceptó, pues un poquito a regañadientes, pero él... tal era la aversión que tenía al puesto que le había tocado, que realmente se convirtió en un tecnócrata. Ya, pero si alguien merece el calificativo de Rey Sol, será él, ¿eh? Fue el monarca más poderoso de la historia. Pues indudablemente, pero es que fíjate que cuál es la paradoja. Si él lo que quería era ser un hombre que lo dejara en paz, ¿eh? Para pasear por sus bosques y esas cosas, él nunca quiso ser rey. Ahí con su gota, ¿verdad? Efectivamente. Sí, y bueno, pues retirarse a su gran emporio, a su gran santuario, que no era otro sino el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sí, pero bueno, de alguna manera también lo convirtió en su corte. Sí. Porque realmente él no solamente habitaba un lugar tan extraordinario como esa habitación, exenta absolutamente de todo tipo de adornos, sino que también pues tenía el Palacio de la Granjilla, que está en el Escorial de abajo, y él gustaba mucho de aquella zona. Felipe II era un hombre taciturno. Sí, era un cocinillas también, le gustaba mucho la pócima, ¿verdad? Y el brebaje. Claro, y era un hombre también enfermizo, de alguna manera, con complejos y con cosas que realmente le llevaban a actuar de una manera pues taimada, artera, incluso a veces suspicaz, ¿no? Pero no es ese hombre malvado que nos ha planteado la historia, ni mucho menos. Es simplemente alguien que el destino le colocó en un lugar que a lo mejor le venía un poco ancho, pero que él trató de cumplir su función lo mejor posible, y eso se convirtió en un tecnócrata. Sí, fíjate si fuese tecnócrata, que es que lo firmaba todo, o sea, facturas, informes, cartas, todo, absolutamente todo llevaba su visé. Hombre, es que un imperio tan extenso como el español en aquel tiempo de Felipe II debe estar muy bien controlado, y su padre le inculcó las nociones básicas para llevar el gobierno, ¿no? Sí, pero no delegaba. Felipe II fue un monarca, en mi opinión, extraordinario. Sí, fue absolutamente extraordinario, pero quiero decir que no delegaba, o sea, que no se fijaba de sus secretarios ni de Pedro del Hoyo, pues se me hizo ni bien del famoso Antonio Pérez. Que Antonio Pérez era un malandrín. Sí, pero bueno, en principio le contrató. Luego el malandrín fue después. Sí, un poco malandrín, y con la princesa de Éboli, ¿acaso llegaron a tener ayuntamiento? ¡Oh! bueno, pero vamos a ver, en la parte entremos en ese tema. La parte alquímica del Escorial. ¿Es verdad que hubo un gran laboratorio? Sí, efectivamente hubo un laboratorio que el que llamaron la Casa de las Aguas, donde en principio se supone que tenían que trabajar los alquimistas para la obtención de oro que le hacía falta al rey para sus campañas, pero que realmente se transformó en un lugar destinado a la destilación, a la espagiria, que se decía en ese momento, ¿no? O sea, se obtenían brebajes varios, ¿no? Se obtenía lo que se llamaba la quinta esencia de las cosas, o sea, que es cuando te lías a destilar... Sí. cuando llegas ya al punto último y tal, y coges la esencia última de las cosas, eso se llamaba la quinta esencia. O sea, que había un buen ejército de alquimistas trabajando para el rey. Hombre, había bastantes alquimistas trabajando allí, particularmente en uno de los mecanismos que conocemos, que era la Torre de Matiolo. Una especie de alambique pues tremendo y tal que había por allí, y que incluso hoy día existen en la Casa de las Aguas las huellas de ese aparato, vamos. ¿Y el rey pretendía algún brebaje, alguna...? El rey pretendía fundamentalmente o conseguir dinero o conseguir salud. Salud. Y bueno, pues sí, supongo que consiguió cosas. Lo que pasa es que el tema de la salud estaba muy complicado. No se sabe de algún avance espectacular en ese sentido, ¿no? Pues no, efectivamente se crearon una serie de compuestos, una serie de cosas que teóricamente iban a aliviar enfermedades como la gota, que eran bastante extensas en aquel momento y tal, porque oye, la gente comía muchísima caza, no se hacía una vida gastronómicamente correcta. Tampoco se era capaz de identificar la enfermedad con cómo se comía, pero sí que se aparecieron algunos elementos, porque en las destilaciones aparecieron compuestos que luego han estado en la base de otros compuestos, vamos, de medicinas que se han desarrollado posteriormente. Vamos, que aquello era la primera botica de España. Pues posiblemente, porque la verdad es que la torre derecha, según se mira hacia la puerta, que era la torre de la botica, tuvo en sus redomas, en sus frascos, algunos compuestos verdaderamente interesantes para tratar algunas cosas. Por ejemplo, ya se empezó a tratar los dolores de cabeza con una serie de emplastos que ya incorporaban algo que ya se conocía desde hace muchísimo tiempo, que era la corteza de los sauces. Uh-huh. O sea, vamos lo que hoy día aspirina. O sea, que las primigenias aspirina ya merodeaban por allí, por el Escorial, por las boticas del Escorial. Bueno, y luego también en las boticas del Escorial, pues las famosas sanguijuelas que se utilizaban para las sangrías, que teóricamente chupaban la sangre enferma. De todos estos próceres, ¿no? Vamos, que al lado del rey había un gran centro de experimentación. Sí, había un gran centro de experimentación, pero no tan grande como se cree. Por ejemplo, el famoso círculo del Escorial, que se ha comentado muchísimas veces, realmente no tenemos ningún documento que avale esa hipótesis. Es cierto que hubo muchos alquimistas muy cercanos al rey y tal, pero no creo que estuvieran organizados de tal manera. ¿Nigromantes, no? Sí, también hubo algún nigromante. Sobre todo la gente que realizaba pronósticos, horóscopos y de las cosas más dispares que uno se puede imaginar. Uh-huh. Lo que pasa es que perdían o ganaban el favor del rey en función de temas mucho más dispares, como por ejemplo apoyos políticos o la cercanía, yo que sé, a líderes externos como líderes protestantes, ¿no? Sí, y en el Escorial se puede ver ahora algo de aquel laboratorio de... Se puede ver las huellas de lo que fue la Torre de Matiolo. Sí. ¿Dónde estuvo? Dicen que allá por los sótanos andan todavía los restos de los matraces y todas estas cosas, pero yo prometo que no lo he visto. Aunque sí me han dicho quién los ha visto. O sea, que están allí en algún recinto secreto. Sí, lo que pasa es que, claro, no, que no, secretos, no. Tapados. No se trata de secretos, se trata de sótanos donde se han ido tirando cosas consideradas porquerías. Ya. O sea, almacenes de baratillo, o sea, trasteros. Para entendernos, tal, no olvidemos que el Escorial tiene bastantes sótanos. ¿Y entonces hay muchos recovecos del Escorial todavía sin explorar? Hombre, sin explorar, pero tampoco supongo que en ellos hay nada más que confesionarios viejos, crucifijos rotos, en fin, cosas así. Tampoco nada especialmente importante, excepto el último. Ah. Excepto el último, donde quizá esté la clave de la red hídrica del Escorial, que se sustancia en 88 manantiales, o fuentes, o como lo queramos decir, que algunos de ellos todavía funcionan dentro del monasterio y que son fundamentales para entender un poquito lo que los arquitectos quisieron realizar en este sitio, ¿no? O sea, que el Escorial llegó a contar 88 manantiales. Sí, efectivamente, hay 88 fuentes. Hay algunas como, por ejemplo, la del Patio de los Evangelistas, que es absolutamente fundamental para entender la filosofía, por ejemplo, de Juan de Herrera. Uh-huh. E incluso del propio Juan Bautista de Toledo, que fue el que inició, y luego el otro fue el que le siguió. Uh-huh. Pero hay algunas fuentes, por ejemplo, que ya se han secado, y sin embargo, pues que tuvieron en su momento una función bastante importante. Uh-huh. Y luego, sobre todo, la red de canalizaciones que desde el monte incidían en el propio monasterio, la presa del Romeral, la presa, desde la presa de Tovar, por ejemplo, las canalizaciones, un lugar absolutamente fascinante y mágico que es el Arca del Echal, que actualmente se encuentra en el interior del arboleto Luis Ceballos, un lugar donde dicen que habitan las ondinas. Ah. Eso me contaba mi abuelo. Bueno, entonces tenemos la importancia del agua en el Escorial, hemos hablado un poco de la alquimia, la botica también célebre del Escorial, donde se experimentaban cosas y se intentaba paliar los efectos de la gota. Voy a contar una pequeña leyenda. Sí. Dicen que sobre la torre de la botica caían más rayos que sobre ninguna otra, porque precisamente los alambiques que había dentro de la torre atraían las fuerzas del diablo. Lo que se hacía allí no agradaba a Dios y entonces lanzaba sus rayos para destruir todo aquello. Sí. Es cierto que es la torre que más rayos ha tenido, pero es por una razón muy sencilla, simplemente porque recibe las nubes que vienen de la parte del oeste. Vamos. De la parte del oeste, de la sierra. Bueno, pues muy bien, Juan Ignacio, como siempre has estado cumbre ahí en tu querido Escorial, que bueno, ya te tienen allí, bueno, como un santo más, en efigie te van a poner. Y para terminar esta segunda entrega, ¿qué nos recomiendas? Bueno, pues vamos a ir a un personaje de la época que fue uno de los grandes polifonistas, un cura, que incluso llegó a superar al mismísimo Palestrina, que es Tomás Luis de Vitoria. Hombre, claro. Y posiblemente el tema que más le representa es una Ave María magnífico. Poco conocido y magnífico. A ver. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Muy bien, muy bien. Siempre alcanzas una buena nota, pero hoy has estado exquisito. Muy bien, Tomás Luis de Vitoria te ha inspirado. Bueno, pues nada, te dejo que vuelvas a la gruta, ¿eh? Bueno, aquí vuelvo a mi gruta que vengo de viaje, estoy muy cansado. Estás hecho un eremita, Juan Ignacio. Y hoy estuve en una de las grandes maravillas que tenemos en nuestra región, pero ya hablaré de ella otro día. Sí, en la brújula sagrada.tk. De los desamparados. Hombre, pues muy bien, sí señor, ya hablaremos de ella. En la brújula sagrada.tk, toda suerte de información relacionada con el profesor Bacterio, Juan Ignacio de la Cuesta. ¿Qué tal? Hasta el próximo domingo. Muy bien. Hasta luego.